¿no? O sea, yo ahora canto parada, sentada, torcida, como doblada, quieras, enferma, sana. En ese momento siempre igual canté, pero sin esa sensación de disponibilidad. O sea, el 50% de ese laburo tiene que ver con la técnica impresionante con la que realmente trabajo hoy en día y canto hoy en día, y el otro 50% tiene que ver con haber podido recordar y haber podido transitar ese momento, por suerte, con la compañía de mi maestro de canto y de mi psicólogo en ese momento, ¿no? Pues bueno, lo compartí a mis hijas. Yo averigüé, viste, si alguien había sabido, y hay un tío mío, mi tío Carlos, que es como mi segundo papá, y él no sabía nada. O sea, si él no sabe y él no supo, es porque nadie se enteró, ni siquiera mi madre. ¿Se entiende? Entonces, claro, cuento este episodio de alguna manera porque es fundacional en mi carrera. Paralelamente a esto, a mí me sentaba a los 9 meses en el mostrador, el carnicero, a que cante. Y los italianos de mi barrio, ganda, nena, ganda. Ganda que bueno, canta, nena, ganda, ¿no? Y así que cuando me tocó cantar en italiano en el conservatorio, yo tenía acentos de donde me pidiera. Si querés siciliano, si querés toscano, era muy divertido. Pero bueno, cuento este episodio porque a veces la gente piensa, mate, esto es radio, ¿verdad? Claro. Piensa que ese tipo de situaciones lo que hace es convertirte en una especie de nada, ¿no? Que realmente me trajo consecuencias serias en cuanto a mi carrera, y también me trajo consecuencias serias en cuanto a mis hijas, porque se tuvieron que criar con una mamá insegura. Yo no tenía problemas de sexualidad. La gente piensa que vos nunca más, ¿viste? Uh-huh. Y no es así. Mis problemas fueron en la maternidad. Yo fui la mejor mamá que pude, pero es una mamá insegura. Entonces, una mamá insegura tiene problemas con sus sucesivas parejas, tiene situaciones de maltrato que de alguna manera se comprenden en su vida familiar. Y bueno, es como los dos aspectos, ¿no?, que van de la mano. Los cuento porque, por ejemplo, cuando vos lo contás en otra situación, te dicen, ay, vos, digamos, estás a favor de determinada legislación o tenés ciertas posiciones políticas, te dicen, bueno, es por lo que te pasó. No es por lo que me pasó, porque yo no me acordé de lo que me pasó, no sabía que me había, o sea, no me había acordado hasta los 47 años, y en todos esos 47 años me dediqué a leer, a estudiar, a descular la situación, a revisar, a componer, a escribir, a estudiar, a criar, ¿no? Entonces, cuando me planto desde un escenario, me planto desde el lugar también en el cual, antes de recordar esas situaciones, venía un papá y me manoseaba mi ecualización del equipito de música del jardín, y yo lo miraba y le sonreía, ¿no? Cuando me acordé de lo que me había pasado, empecé ya a decirle, no, mira, la ecualización está bien, yo sé de sonido, gracias, ¿no? O sea, me fue como un eje muy grande. Corriéndote del lugar. Corriéndome del lugar, porque esa situación es una situación en donde te ponen, ¿no? Te ponen en la minita, ay, te pasa en una banda. O sea, yo tengo algún atributo que es admirado por los caballeros, sobre todo cuando estoy al frente y ellos están detrás tocando. Y muchas veces fue como muy divertido, ¿no? De decir, bueno, va, y saben, yo me planto ahí y quiero mandar, porque sé cómo tiene que sonar y porque sé. Entonces, ah, no, nosotros creíamos que eras la mina del, bueno, soy linda. O sea, para los que no me conocen, no tengo una belleza convencional, por decir así, ¿no es cierto? A mí me interesa tres pepinos, o sea, es un factor que, viste, cuando te dicen la belleza está en la mujer, ¿qué? La belleza es un perro, un gato, la persona, no somos bellas, lindas, feas, personas somos personas. Pero bueno, ponele, ¿no? Entonces, yo estoy acá, no estoy acá porque tengo una linda cara, no, estás acá porque tenés un lindo culo, perdón, estoy acá porque soy buena música y me la banco, y eso que estás tocando, arreglale un poquito el groove porque estás atrasando, ¿no? Entonces esas situaciones son complejas de resolver, sobre todo cuando vos estás, digamos, puesto de antemano en una situación de víctima, ¿no? Entonces, no solo los problemas con pareja, las tristezas que han tenido que pasar mis hijas viendo una mamá insegura, ¿no?, en muchos aspectos de su vida, sufriendo maltrato, porque también para poder hablar y luchar contra esto hay que reconocer lo que a vos te pasó. Por eso empiezo por esto. Claro. ¿No? Sí, bueno, nadie está libre, ninguno está libre de absolutamente nada, ni de maltratar ni de sufrir maltrato. Vivimos una sociedad atravesada por eso, y nuestra lucha arriba del escenario, en el aula, tengo 38 años de docente, escritos en un papelito, pero empecé a los 5 años enseñar a leer y a escribir a mis compañeros porque no podía entender que no sabían leer. Entonces en el jardín les leía cuentitos, porque yo siempre fui medio border, ¿viste? Entonces jugar me costaba mucho. O sea, si no cumplí las reglas a rajatabla, yo me volvía loca. No, hay que contar hasta 3. Y los chicos cuentan hasta 2, hasta 5. Y claro. Yo no podía soportar. Porque soy medio, tengo un bordecito medio rígido, pensamiento lineal, ¿viste? Algunas cositas.